Fuimos al manzano. Lindo. Había cerro. Después de eso, fuimos con una amiga al laberinto. Sí, al laberinto. Es un laberinto para que te perdés. Sí, es verdad. Sí, y sí. Después volvimos a salir. Sí, entonces lo subimos donde estaba la escalera ahí. Subí para arriba, donde hay un cartelcito abajo. Y hay otra escalera. Hay otra escalera que por el otro lado bajás. Y hay otra escalera cuando subís.